Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. Les contamos que vecinos y vecinas de la ciudad de Córdoba, afectados por las tormentas de la última semana, reclaman la asistencia del Estado municipal. El día 1 de enero a la madrugada, un temporal azotó la ciudad, dejando importantes daños materiales, afectando principalmente la vivienda de los vecinos y vecinas de barrios como El Chaparral y Renacimiento. Durante el pasado sábado a la noche y domingo a la madrugada, otro temporal de similar magnitud repitió las consecuencias en otras partes de la ciudad. Compartimos el testimonio de Alexis Vargas, vecino de Barrio Renacimiento, uno de los barrios afectados. Tanta agua fue lo que cayó y subió que nos entró adentro, se comió prácticamente todos los terrenos nuestros y de los vecinos. Se bajaron todos los terrenos. Hay otros que se le mojó todo, se le volaron algunas chapas y así sucesivamente. No hay buenos desagües y lamentablemente sufrimos por eso, porque va a parar todo ahí el agua de todo lo que es barrio Altamira, Acosta, todo va para ahí abajo, digamos, donde estamos nosotros. Entonces todo eso se nos complica, no va a haber desagüe, se nos inunda todo, digamos. Había gente que se le entraba el agua a la casa, tenían prácticamente casi un metro de agua adentro. Estábamos nosotros los vecinos, nos ayudamos uno a otro y salgamos a arreglar un poco más las calles, hacer desagüe, conectar luz. En la zona donde yo estoy, no hay luz. El presidente del barrio también estuvo, pero no encontró solución, respuesta de la municipalidad, ni del CPC, ni de nadie. Se inundó todo, prácticamente todo, Renacimiento, todo Bajada San José, toda la zona se inundó. Las y los vecinos esperan y reclaman soluciones por parte de las autoridades municipales para poder arreglar en primer lugar sus viviendas, pero también la situación que están viviendo con la urbanización de los barrios y también poder recuperar los bienes perdidos. La necesidad es urgente, ya que la época del año amenaza con posibles tormentas que pueden agravar esta situación. Informó Emilia Calderón de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.